Muy buenas noches, bienvenidas, bienvenidos a un nuevo episodio de Colmenas Tapizadas. Saludamos a nuestras oyentes en Radio Topo, en Radio Almaina, en Radio Sata, Radio Contrabanda y Radio Agora Sol. También a todas aquellas que escuchan nuestros programas a través de las plataformas de podcast. En el programa de este domingo hacemos un viaje musical a los gustos del protagonista de la novela Cosas que hacen boom. Ya hicimos un juego parecido con Skag Boys, la precuela de Trainspotting escrita por Irving Welsh, y la afición de sus protagonistas por el Northern Soul. Hace días que nos rondaba la cabeza dedicar un programa a las músicas escondidas en las novelas de Kiko Amat. Tras la reciente edición de su última novela, Revancha, nos hemos lanzado a hacer realidad el sueño de catalogar las canciones nombradas en alguno de sus libros. No, no os preocupéis, no vamos a hablar de Revancha, os dejamos un tiempo suficiente para que linkéis el diente como merece. Ni se os pase por la clepsa que hagamos spoiler de Revancha. En realidad, como este domingo teníamos cuerpo de soul, nos hemos decidido por Cosas que hacen boom, la novela que publicará Kiko Amat en el año 2007. Alguna os preguntaréis si este programa tiene spoiler. Pues mira, estamos en el 2021. Si todavía no has leído Cosas que hacen boom de Kiko Amat, quizás te mereces escuchar algún spoiler sobre esta novela. Lo primero que necesitamos para adentrarnos en Cosas que hacen boom es, de forma obligatoria, seguir los pasos del protagonista de la novela, Panic Órfila, protagonista desde este mismo momento de este episodio de Colmenas Tapizadas. Panic es un anglo-catalán que pierde a sus padres en un accidente aéreo. El representante del consulado me vino a buscar al colegio en Crouch End y me comunicó con suavidad que mis padres se habían ido a dormir. Yo tenía 8 años. ¿A dormir?, le pregunté. A dormir con los ángeles, respondió el funcionario. ¿Ángeles? Mis padres eran ateos militantes. Nadie comentó nunca nada de ángeles. Tal vez por eso añadí, ¿dónde? El funcionario alzó un dedo y señaló hacia arriba. Recuerdo haber mirado a su dedo y luego al techo y no entender nada. But after I've been crying all night, the sun is cold and the new day seems old. Since I lost my baby, since I lost my baby, oh, since I lost my baby, since I lost my baby. Birds are singing and the children are playing. There's plenty of work and the bosses are paying. Not a sad word should a young heart be seen. But fun is a bore, and with money I'm poor. Since I lost my baby, since I lost my baby. Since I lost my baby, since I lost my baby. Aquello hizo que Panic tuviera que viajar a Sant Boi de Llobregat a vivir con su tía abuela Àngels, una anarquista a la que podemos conocer algo mejor con una de las primeras conversaciones que mantiene con Panic. Y bien, ¿qué querrás hacer a partir de ahora? Ir al colegio, tía. ¿Estás loco? Los maestros son los primeros fascistas que vas a encontrar en tu vida. Su labor principal es empezar a doblegar a las almas jóvenes para que al hacerse mayores acepten las órdenes sin rechistar. Hazme caso, Panic, hijo. Todo lo que le enseñaron a tu tía abuela en la escuela tuvo que desaprenderlo luego. Escucha, no irás a la escuela. No irás a ninguna cárcel del intelecto para que allanen los clavos. Las escuelas son cementerios del pensamiento libre, mausoleos de la autosuficiencia y hornos crematorios de la insurrección. Así pues, la educación primaria de Panic se basó en las lecturas de unos 900 libros, en su mayor parte filosóficos, que había heredado de sus padres, un sociólogo y una editora. I guess I'll have to accept the fact that you're not here. I wish tonight would hurry up and end, my dear. It's raining so hard. It's really coming down. Sitting by my window, watching the rain fall to the ground. This is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. It's raining so hard, brings back memories of the times when you were here with me, counting every drop, about to blow my top. I wish this rain would hurry up and stop. I've got the blues so bad, I could hardly catch my breath. The harder it rains, the worst it gets. This is the time I'd love to be holding you tight. I guess I'll just go crazy tonight. Su bagaje educativo, cuando al fin llegó el momento de entrar en el instituto, Panic no parecía encajar. ¿Es verdad que eres medio inglés? Sí. ¿Por eso vas vestido de esa manera? Bueno, soy situacionista. La gente te llama Conde Drácula. La gente es imbécil. Ah, ¿y tú no? No, soy situacionista y ya te lo he dicho. Can't take it anymore. You're on my way. I'm on my way. I'm on my way. I'm on my mind. I can't take it down. etapa situacionista vino después de haber atravesado sendas eras dadaístas y satanista. Sin embargo, y pese a que el primer encontronazo, aquella chica que entabló conversación con Panic se terminó convirtiendo en su primer amor adolescente y también en su desamor. Con ella mantendría sus primeros encuentros sexuales, torpes y marcados por extravagantes lecturas como las de Aleister Crowley. Hasta que al final, como ocurre siempre con el primer amor de adolescencia, aquello se truncó. El caso es que Panic consiguió olvidar a Eleanor entre visitas al barbero y nuevos discos de soul. Cuando Panic cumplió los 20 años, se marchó a Barcelona dejando a su tía Ángels con sus acciones contra el mobiliario urbano y al frente de aquel instituto de vandalismo público que hacía desaparecer la mayor parte de la señalización, luminosa y no luminosa, de Sant Boi de Llobregat. En Barcelona, Panic se instalará en casa de su tía Lola, una tía falsa, pues era la exmujer del hermano de su padre, del que se había separado. En plena Vila de Gracia, Panic abandonará definitivamente la adolescencia para seguir titubeando en sus relaciones sociales. En el triángulo de relaciones sociales estará, por un lado, Rebeca, una hippie de familia acaudalada, de la que Panic, sin intuirlo, se irá enamorando. Por otro lado, su falsa tía Lola, con la que irá manteniendo una relación de tiras y aflojas, de sustos, alegrías y largas notas en la nevera. Y en el último lado del triángulo de su reciente apertura al mundo estará el bar La Costa Brava. Un pequeño garito que eligió para leer por la selección de soul que salía de sus altavoces. Allí un grupo de jóvenes, tan elegantes como atrevidos, llamarán su atención. Mientras bebía cerveza, un día pensé en cómo se parecían a una sociedad secreta de principios de siglo. La Liga de los Justicieros. O la Liga de los Forajidos, la Banda Sulfurosa, el Club de la Agitación del radical alemán Arnold Ruge, algún grupo socialista utópico de los que existían en el Londres victoriano del siglo XIX. Así que decidí llamarles los Vorticistas. Because my heart is true, she said, baby, everything is alright. Upside, out of sight, baby, everything is alright. Upside, between our El acercamiento final a los Vorticistas vendrá de la mano de Max Stirner, cuando Panic recupera un libro que uno de sus miembros había perdido. Panic había leído El Único y su propiedad a los 11 años. Aquello le sirvió para romper el hielo con Elvira y Johnny Cactus, dos de los Vorticistas. Nuestro amigo se irá introduciendo poco a poco en el círculo vorticista, y así se lo cuenta a su tía Ángels por teléfono. ¿Has hecho amigos? Ya sabes que siempre has tenido problemas para hacer amigos. Que sí, tengo amigos. Puedes estar tranquila. Tengo millones de amigos. Siempre has sido un niño solitario. En eso saliste a tu padre. A ver, era un niño solitario porque no me dejaste ir a la escuela, Ángels. No te dejé ir a la escuela y mírate ahora. Eres un verdadero individuo que controla sus acciones. Acuérdate de Stirner. Mi poder es mi propiedad. Mi poder me da propiedad. Mi poder soy yo mismo y a través de él soy mi propiedad. Ya me acuerdo. Siempre me acuerdo de Stirner. Tengo al pesado de Stirner metido en la cabeza todo el día. Estoy harto. Allá tú. Pero cuando te quedes solo y te hayas olvidado de Stirner, vendrás a tu tía. Ay, que no me quedo solo. Ya te lo he dicho. Tengo una burrada de amigos. Y además, no te vas a creer esto. También han leído a Stirner. He conocido a los únicos seres humanos, aparte de nosotros y los miembros del Instituto de Vandalismo Público, que se han leído al cenizo de Stirner. ¿No te parece una coincidencia inmensa? Aquellas nuevas amistades vorticistas fueron metiendo a Panic en un círculo virtuoso de dandismo, cultura, drogas y delincuencia. Espabila, Panic, vigila la puerta. Yo vigilé la puerta. Al otro lado estaba el almacén del hospital. Miles de cajas de medicamentos se acumulaban por las estanterías hasta el techo. La Arcadia del hipocondríaco. Todas las cajitas blancas y misteriosas, con sus códigos secretos y nombres raros. Sus cápsulas de colores vivos, como golosinas o piezas de juegos extraños. A ver, están por orden alfabético. Te digo las que tienes que coger. Absedom, Lipociden, Heptaminol, Finedal, Dexedrina Espansule, Centramina. Remember It's as simple as that. But I can see myself. See myself. And I can see myself. See myself. I still remember. Oh, but it's how that girl turned me on. You know you turned me on. She turned me on. You know you turned me on. And on. Panic y los vorticistas se fue fraguando la amistad. Sin embargo, aquellos cuatro guerreros, Marco Cara, Johnny Cactus, Arturo Grima y Elvira, le mantenían apartado de ciertas conversaciones. Aquello, en cierto modo, inquietaba a Panic, pero no lo suficiente. Su mente andaba pensando en Rebeca, su compañera de universidad, que no lograba quitarse de la cabeza. En eso y en recuperarse de las resacas severas que dejaban la ingesta de alcohol y anfetamina. Hablemos de Stirner. ¿Quién es ese señor? A ver, te diré solo que Marx abandonó un proyecto de crítica de la economía política para refutar palabra por palabra su libro El único y su propiedad. Imagina. Para él, Stirner, con su defensa del yo egoísta, es el producto de una sociedad burguesa en decadencia. El yo stirneriano es una proyección del egoísmo burgués que debe superarse mediante la reconciliación entre el yo y las relaciones sociales. Suena a rollazo inmenso. Pues no lo es. Mira, escucha. El yo trascendental de Kierkegaard, preso en un estado constante de angustia metafísica, se transforma en Stirner en un yo deseoso de afirmarse en el mundo con todas sus fuerzas, pasándose por la rabadilla las relaciones sociales. Al fin y al cabo, las relaciones sociales son las que te persiguen en los institutos con piedras y te mantean en los pasillos. ¿Me estás mirando las tetas? ¿Pero qué dices? Era broma, Panic, relájate. Actividades del grupo de agitación que eran los vorticistas estaban vetadas a Panic, sin duda por su reciente entrada en el grupo, lo que pronto comenzó a influir en Panic fue la estética de sus componentes. Ahí estaba. Arturo Grima estaba tumbado en la camilla, llevaba una camisa a cuadros grandes de colores vivos, un chaleco de punto color burdeos, tejanos con la vuelta cosida al revés, zapatos ingleses también burdeos. Todos los componentes del grupo de los vorticistas tenían la elegancia por bandera. Un grupo de dandies a medio caballo entre la estética mod y el mundo beatnik. Excepto Elvira, que siempre vestía unos elásticos negros y un jersey de cuello alto de punto, también negro y estrecho. El uniforme ideal para pasar desapercibida, aunque le delatara su cabellera naranja. Panic adoptó su estética tan pronto como pudo y la usó también para tratar de salvar su relación con Rebeca, que parecía haber descubierto que su mundo era el de los niños bien y trataba de retomar una relación con un niño pijo sin saber que Panic estaba ya completamente enamorado de ella. Llevaba un traje hecho a medida en un sastre que me había recomendado el Cactus. Chaqueta italiana de tela verde oscuro, corta de faldones, solapa estrecha, tres botones. Pantalones estrechos del mismo color con bolsillo alemán. Debajo llevaba un jersey de cuello alto negro y encima de todo un abrigo negro estrecho con el cuello subido. Pero que el traje no surtió el efecto deseado. Menos aún lo hizo que Panic arreara una patada en la cara al pretendiente de Rebeca, Ignacio Luna, mientras lloraba desconsolado a sus pies. Dime que no te quedas. Dime que nos vamos los dos a la Barceloneta y dejamos aquí a este payaso. No puedo, ¿no lo ves? ¿Cómo no puedes verlo? Estaba a punto de gritarle cuando Ignacio Luna tomó aire para aullar un nuevo... No llegó a la B. No pude controlarme, levanté la pierna y al fin le di una patada en la cara. Nunca había hecho algo así. Luna cayó al suelo, la cabeza entre las manos. Todo quedó paralizado. ¿Pero qué haces? ¿Estás loco? El ataque, sin duda merecido a Ignacio Luna, devino en su segundo desengaño amoroso, lo que hizo que Panic se atara con más fuerza a la máxima vorticista que dice que solo hay dos maneras de vivir en este mundo, siendo anarquista y hedonista, sin concesiones. En el almacén había varias decenas de cajas de dinamita y gomados. Sentada en una caja de naranjas, helado de frío, llevaba la bufanda de Scott envuelta casi hasta los ojos y los dedos embotados. Saqué el bolígrafo y empecé a contar cartuchos. Sospechaba que aquello, más que un recuento rutinario de materiales, era una nueva manera de curtir mi espíritu. Panic acompañó a los vorticistas a su retiro en la montaña. Un retiro en el que nuestro protagonista comenzará la más delirante de sus aventuras y en el que, mientras ellos cuchichean y anotan cifras junto a un mapa, Panic abusará del alcohol, de las drogas y del tema The Creator Has a Master Plan. Thank you. A estas alturas, nuestro protagonista comienza a tener alucinaciones. En concreto, unos pequeños roedores que le susurran: la locura que desatamos por pasión es lo más cerca que nunca estaremos de la grandeza. Esa locura es lo más cerca que nunca estaremos de la gloria. Pero nada es gratis. El precio de esa pasión es tu cordura. Aclarar la mente de Panic no ayudarán las drogas y tampoco un nuevo escarceo sexual. A Elvira le llevó unos minutos dejar de reírse. Al final se sentó a mi lado con su pijama azul de lunas crecientes. Sacó una bolsa de joyero aterciopelada. De ella extrajo dos trocitos de cartón LSD. La miré, dudando. Ella asintió y me guiñó un ojo. Durante las siguientes horas anduvimos entre flashbacks y risas camufladas, dificultades de habla, transformaciones en animales pequeños, anguilas y escarabajos. Los ratones no aparecieron. Y luego, en un flashback fulgurante, en un cambio de secuencia que nadie espera, después de un fundido en negro incongruente, Elvira estaba de golpe sobre mí, sin ropa, sentada encima y golpeando muy fuerte con sus nalgas arriba y abajo, los ojos entornados, el cabello de mandarinas electrizado, las motas de su piel multiplicándose, uniéndose, creando manchas de Rothschild, continentes, países. Oye, creía que estabas con cactus. Te equivocas, no te pares. As I staggered from my bed, I could not fit the image racing through my head. You were so real that I could feel your eagerness. And when you raised your lips for me to kiss, came the gong, and you were gone. I watch it fall. No hay ratones en el coche que les lleva de regreso a Barcelona desde Tabascán. Ahí está Panic, ya conocido como el loco, con los vorticistas. Como si siempre hubiera estado allí, como si no hubiera habido otro sitio donde estar. Chicos, ¿vamos a tomar otra anfetamina o no? O speed, da igual el formato, ¿eh? O sea, nariz o boca me es indiferente. Culo también, puedo drogarme vía rectal si solo hay supositorios, pero ¿vamos a drogarnos o no? Bueno, no sé si deberías tomar Panic, ¿no crees que ya estás suficientemente nervioso? A ver, pero me cago en la puta, tíos, ¿pero quién pensáis que sois? ¿El puto Belis? Que me he caído en la marmita y que por eso no puedo tomar más mágica poción, pero aviso, ¿qué mierda es te esta? Te aviso, no grites, ¿eh? ¡Speed! Panic era ajeno a lo que estaba sucediendo a su alrededor. Con el cerebro borracho no comprendía los sutiles movimientos de sus compañeros vorticistas. Ni siquiera cuando pusieron en sus manos un detonador. Ajeno a la tragedia hasta que... Una explosión así no puede contarse. Una explosión así uno tiene que oírla. O no oírla, porque de hecho todo es la explosión y de repente tú estás viviendo en ella. Y lo irreal es el silencio. Y luego la luz y el fuego y los artefactos voladores. Los oídos tapeados por un cemento sónico. Fuego y cometas a mis espaldas y cosas volantes y relámpagos de luz. Mente en blanco. Nada que pensar. Y entonces piensas, me muero. El aire entraba con cada vez más dificultad a mis pulmones. En círculo a mi alrededor, solo ruido, más ruido y trozos saltadores. Y entonces abrí los ojos. Para mi sorpresa no me estaba muriendo. Ante mí estaba todavía Barcelona, viva y pulsante. Me di la vuelta. Delante de mí, ahora, la torre de telecomunicaciones de Collserola. Como un gigante de mimbre ardiendo. Sus luces apagadas y sus nuevas luces prestadas encendiéndose con extraños códigos Morse. De repente, entre las llamas que quemaban mi espalda, pensé, quizá este es el gran gesto, aquel gesto inútil y majestuoso con el que soñé en mi adolescencia. You've been hurt and now you're crying. You went away and broke your heart. Darling, dry your eyes. I realize that you have got to make a new start. 'Cause your baby's gone and left, and you're making it all alone. And it's an uphill climb to the bottom when your love has gone. When your love has gone. Say, ever since the day I met you, something happened to my heart. When I looked at you, all at once I knew that we would never ever part. Yes, your baby's gone and left you, but I'm counting on you to make it on your own. 'Cause it's an uphill climb to the bottom when your love has gone. When your love has gone. Panic sale del pico de Vilana envuelto en barro y en miedo. Roba una Vespa y regresa a casa de Lola. Eso lo irá descifrando días después, poco a poco. Sus heridas necesitan cuidados médicos. Además, ha comenzado a orinar naranja. Elvira parece haber desaparecido. Con Rebeca, ni sus familiares ni sus sirvientes le dejan hablar. Ángels, su tía abuela, ha fallecido. La vida parece desmoronarse después del boom. Panic entra en una espiral autodestructiva sin nadie a quien recurrir. Estoy volando a 111 km por hora en dirección a un árbol del camping La Ballena Alegre en la autovía de Castelldefels. Cuando impacte contra él, mi cuello se partirá como un barquillo mojado en champán. Pero de momento aún estoy en el aire, congelado en el aire. Les juro que no morí. Fui al cementerio de San Boy a dejar flores en la tumba de Ángels. Busqué también a Rebeca, por supuesto. Y los vorticistas, sí, busqué durante un tiempo. Sí. Busque. Hasta que dejó de buscar. En esas estaba Panic en hacer exactamente lo contrario a buscar 10 años después del boom. Eso es lo que hacía en la biblioteca en la que trabajaba en el Besós Mar, dejar de buscar, cuando un socio de la biblioteca pidió prestado un ejemplar de El Único y su propiedad, de Stirner. ¿Puedo ver ese libro? Me dice una voz desde un extremo de mi oreja. Esa voz. Johnny Cactus. Les juro que no morí. La mano de Elvira se posa en mi hombro. La forma en que su mano se posa en mi hombro habla de afectos y dolores y grandes melancolías anaranjadas. Venga, vamos. Y todo se remueve por dentro. Y los 10 años se descomponen. A la mierda, digo por última vez en voz alta. Y todos dejan de leer. Y ni tú ni yo sabemos si voy a marcharme con ellos. Pues hasta aquí nuestro episodio dedicado a la novela Cosas que hacen boom. Os dejamos con un poquito más de ese soul que amaba Panic of Fila. Nos despedimos ahora sí, hasta la semana que viene. Ya sabéis, no olvidéis incumplir al menos una ley al día. Y recordad lo que decían los vorticistas, solo hay dos maneras de vivir en este mundo, siendo anarquista y hedonista, sin concesiones. Hasta la semana que viene. Side night.